Tus ojos son fuego que arde sin fin. Me miran, me atrapan, me hacen sentir provocativos. Tus labios me llaman como un hechizo que nunca se acaba. Mírame y piérdete en mí. Déjame hundirme en tu querer, en tu latir. Que el mundo desaparezca en un suspiro. Solo tú y yo sin testigos. Quisiera mis labios junto a los tuyos fundirnos lento en un beso oscuro. Que me mires y te pierdas aquí. Que yo te mire y me pierda en ti. Cada palabra, cada gesto sutil encienden en mí un deseo febril. Tus piernas, camino prohibido, un laberinto donde quiero estar perdido. No digas nada, solo acércate más. Que nuestras sombras bailen en la oscuridad. Si esto es un sueño, no quiero despertar. Déjame enredarme tu tempestad. Quisiera mis labios junto a los tuyos fundirnos lento en un beso oscuro. Que me mires y te pierdas aquí. Que yo te mire y me pierda en ti. Y me pierda en ti.